con P de Peazo. Un podcast de Pablo Ortega y Nati Serena. ¿Va a hacer resumen? Sí. Vale. ¡Espérate! ¡Sonido! Todo falso. Espera, que tengo que decir. No, pero que voy a hacer sonido. Espera, vale, sí, venga, hazlo. Hola, bienvenidos a un episodio nuevo, un episodio más con Nati Serena, Pablo Ortega, y hoy vamos a hablar de sexualidad. Exactamente. En todo su ámbito. Pequeño resumencito, así sería, vamos a hablar de cómo es descubrir la sexualidad, es decir, autodescubrirnos, de las primeras veces, de cómo saber qué te gusta y sobre todo cómo afrontarlo, cómo se enseña la educación sexual, mal, muy mal, la verdad, conversaciones durante el sexo, inseguridades, hablar sobre el sexo de una noche o el sexo afectivo-emocional, sobre el orgasmo, sobre dudar sobre la sexualidad o cuestionarla. Salseo. Y sobre diferentes términos que vamos a ir analizando. ¿Por dónde quieres empezar? Una pregunta así muy general. ¿Te parece importante la sexualidad? Sí, evidentemente. Y la sexualidad entendida a día de hoy... Date cuenta que las nuevas generaciones empiezan muchísimo antes. Entonces... Para bien y para mal. Sí, y la educación sexual es muy importante porque al final en la sexualidad hay mucho disfrute, muchas cosas positivas, pero también hay muchos peligros. Y hay que saber cómo afrontarlo. Y nuestras generaciones, por ejemplo, es verdad que era inexistente esa educación social. O sea, social, sexual. Y social. Social también. Pero ahora creo que es verdad que sí hay mucho más conocimiento, bueno y malo. Porque también... Está internet. Exactamente. Vemos que hoy en día los jóvenes... Se educan con el porno. Y después es bueno y malo, porque hay muchos tipos de porno. Hay porno feminista, porno no, el que suelen estar acostumbrados a ver, sí. No. Pero eso le lleva a decir, vale, yo la primera vez que lo haga tengo que hacer esto. Tengo que cumplir con esa hombría o virilidad que veo en la cámara. Y yo nunca entendí... Y cuando no la cumplen, se sienten mal. Yo no entiendo ese pensamiento. O sea, es que no, nunca lo llego a comprender. Porque yo creo que la mayoría alguna vez hemos consumido. Que parece que he dicho droga. Pero es que a mí, yo porque yo vea eso, no pienso que tengo que llegar a ese canon de... Entonces no sé cómo hay gente que cree que eso es lo que hay que cumplir. A ver, yo entiendo que si tú con 13, con 12 años estás viendo eso, crees que no has visto nada más, no te han educado, crees que es la realidad. Que son actores, que no es lo normal. En tu día a día no te pones a hacer posturas siniestras y artísticas, ni tienes que llegar... Hay que gritar, claro. Entonces es un poco... Y también es importante el porno que ven porque lleva un poquito bastante a la violación. Sí, sí, sí. Porque me follo a mi hermana mientras duerme, me no sé qué a mí... Mi padre, no sé cuánto. Exactamente. Los títulos, la verdad que y son... Y que parecen vídeos caseros, pero parecen vídeos realistas, que no lo que muchos de ellos puede que lo sean. Sí. Pero eso lleva completamente a una imagen negativa del sexo. Y también lo que se ve hoy en día es que como esos jóvenes, sobre todo los hombres, que son los que tienen esa hombría, esa virilidad, no cumplen esos estándares que ven, como que se vienen a menos. Sí. Y hay sí. muchísima inseguridad desde el principio. Además que hay tantos tipos de porno que al final como que cada uno siempre lleva, consume un tipo determinado y al final quiere cumplir con esos patrones. Hablaba un poquito de autodescubrirnos. Sí, yo empezaría por el autodescubrimiento, porque al final es cuando descubres esa pequeña curiosidad o grande, dependiendo de la persona, por el sexo, pero también descubrir tu sexualidad. Porque en base a eso ya vas determinando quién eres. Y en mi caso, por ejemplo, yo la sexualidad la descubrí... Siempre tienes tus sospechas, pero la descubrí más tardía... Y la virginidad a los 18, 19. 17, 18, tardía. Creo. Bueno, 17. Tardía para la gente. Para mí, yo no fui tardía. Normal. No sentí la necesidad de perderla antes. Entonces, yo nunca ni me he arrepentido. Y al contrario, siempre he estado muy contento de haberlo hecho como lo hice. ¿Y te sentiste bien la primera vez? A ver, me sentí bien. Dentro de lo que cabe. Claro, me sentí bien porque lo hice con quien quería, que era mi pareja en aquel entonces. pero la primera vez, no sé, yo no la disfruté tanto, uh-huh. la verdad. Entonces, pero porque también, es verdad que pensaba que mi primera vez iba a ser como más... ¿Tenemos como una expectativa alta? Sí, yo pensaba que iba a ser como muy terrorífica. Y no lo fue, pero claro, a nivel de placer no puedo decir que sintiera mucho placer. Ya, entonces, también depende con qué lo hagamos, si es también la primera vez para la otra persona. No, la primera persona no era la primera vez, pero es verdad que me trató muy bien. Uh-huh. Entonces, por la parte de la otra persona, yo me sentí cuidado. Y de hecho, por eso yo no quería perder la virginidad con cualquier persona. Que no lo juzgo. Que yo siempre digo que la virginidad tienes que perderla cuando con tú, quien tú quieras. Claro. Si tú sientes que la tienes que perder a los 15 y te apetece y es consentido, adelante. Y con sí, medio, claro, que es importante. Claro. Y si eres como yo, más romántico, y querías perderla con la persona que considerara que tú en ese momento era especial, que es lo que me pasó a mí, yo siempre lo he dicho, yo no sé si para la otra persona yo era especial, pero para mí sí lo era. Entonces, uh-huh. no me arrepiento. Que también en ese sentido podemos decir que como que nos creamos alta expectativa, pero también como que idealizamos ese de perder la virginidad uh-huh. con el amor de tu vida. En ese momento sería nuestro amor claro. de... En mi caso no fue así, se intentó, pero no fue así, fue con otra persona. Pero como que tenemos esa expectativa de, me voy a quitar la virginidad. Realmente hay que quitarte la virginidad. Se conoce como simplemente la penetración. Hmm. Pero hay que quitarte la virginidad, conlleva mucho más. No es, en el sí, caso de la mujer, romper el himen, sino cualquier cosa sexual ya significa romper ese término de, entre comillas, virginidad. Sí, ese primer contacto sexual... Uh-huh. Y dejar atrás como el todavía no haber traspasado esas barreras, uh-huh. el haberte introducido dentro del mundo del sexo. Claro, porque yo, por ejemplo, pienso, ¿cuándo perdí con quién la virginidad? Yo pienso igual en la penetración, uh-huh. pero es que a lo mejor anteriormente ya la había perdido con otras cosas. Pero es que también hay mucha gente que, vamos, yo he hablado con muchísima gente de, le he dicho a lo mejor, pero ¿has follado con no sé quién o has tenido sexo con...? No, no. Y luego dice, no, hice esto, hice lo otro. Eso también es eso. Eso claro. es sexo. Uh-huh. Sexo oral es sexo. Por eso se llama sexo oral. Claro. Que no hubiera penetración no significa... Si no son preliminares, que eso también es claro. eso. Que hay mucha gente que es, o es penetración o ya no es sexo. Uh-huh. Y no, chica, eso sigue siendo sexo. ¿Y qué piensas, por ejemplo, del término virginidad, la diferencia entre el hombre y la mujer? En mi tiempo... Cuando yo estaba en el instituto, yo sentí mucha presión porque a mí... ¿Como hombre? Sí, a mí me habían llegado a decir que tienes 17 y todavía eres virgen, no sé qué, pero... Y te estoy hablando de chica. Pero sí, yo la perdí de no sé cuánto. Y es verdad que yo, por mi parte, sí pienso que los chicos como están más... O estaba más preestablecido que por ser chico la tienes que perder y ocultarlo. Antes. Ocultar sí. que... La mujer y... lo suele decir más, en plan, no, yo soy virgen, yo soy... Lo suele decir, a veces, en esta época al menos, lo solía decir mal, pero el hombre lo trata de ocultar. Sí, los chicos eran más... Vamos, conmigo fue así. Y después te encuentras en la cama, te acuestas con gente que dice... que te das cuenta, y después ya hablando con esa persona que nunca han tenido eso. Dice, comunícamelo, dímelo. A lo mejor soy de otra forma. Comunicación. Claro. Importante. O sea, es muy importante. ¿Cómo es lo que has dicho de afrontar la sexualidad? ¿Cómo la afrontaste tú? Complicado. Porque es lo que hablamos en episodios anteriores. Si tú mismo todavía no te has descubierto, la gente de fuera sí te ha descubierto a ti. Tienes que pasar todo ese proceso, aceptarlo. Y luego después de aceptarlo, ya tener tu primera vez, es que no es algo... Un proceso más largo. De la noche a la mañana. Uh-huh. Es que un proceso... y luego, yo qué sé, yo por ejemplo... Es que no recuerdo exactamente a detalle mi primera vez. Porque al final luego se vuelve borroso. Yo sí la recuerdo. Pero yo me acuerdo de flashback, momentos así, pero que no te puedo decir cómo iba muy nervioso. Tampoco porque no fue planeado. Yo no fue, vamos a quedar para esto. Simplemente ocurrió. No, lo mío ocurrió. Y recuerdo que la persona me decía, estás bien, estás tranquilo, no sé qué. Sí, que se preocupaba por ti. Sí, sí. Entonces, eso es importante también. Sí. Entonces, pues, para mí fue complicado el proceso, pero cuando llegó el momento, me sentí cómodo, con muchos nervios, evidentemente. Uh-huh. Eso lo tiene cualquier persona, claro. Yo creo que a día de hoy, incluso... Pero no la primera vez que vez, tengas eso, la primera vez que te beses, la primera vez que quedas con alguien que te gusta, cuando siempre... Cuando existe esa atracción con una persona qué te gusta. Y ya no sexual, porque a mí mi clímax es cuando conectamos mentalmente. Uh-huh. A mí ahí, si una persona me resulta atractiva y ya siento una conexión con esa persona en todos los sentidos, ese atractivo se sube al 200 por mil y ahí ya puedes decir, vale, va a ser increíble. Y en verdad que me tranquiliza mucho más. Por eso no me gusta los días de una noche. Que es lo que hablaremos ahora. A mí, por ejemplo, yo recuerdo, porque yo soy bisexual, bueno, tú no has dicho lo que eres, pero bueno, lo dijiste en algún programa. Sí. La gente lo sabe. Soy asexual. No. Yo, por ejemplo, descubrí con 14, 15 años así que era bisexual y lo tomé como algo normal, verdad que no tenía tan buen decirlo. A raíz del porno era como, oye, ¿por qué me fijo más en la chica? Ya no como para identificarme con ella, sí, sino porque a lo mejor también me gusta ella, o a lo mejor me gusta más, a lo mejor me gusta menos, pero también me gusta. Son esas pequeñas cosas, uh-huh, en las que te empiezas a dar cuenta de la sexualidad. Ya depende de cómo lo afrontes en tu, sí, en tu espacio. Sí. Que es diferente, sí. Vive en un espacio homófobo, transfobo, y no es lo mismo que en un espacio libre. Yo lo decía a la gente, era como, sí, a lo mejor es que eres lo típico de, no eres pollera, pero estás en una fase. Y es como, bueno, a ver, en esa fase típico, sigo 12 años, llevo que también esa fase. También hay mucha gente que, bueno, ahora ya creo que no, pero antes a lo mejor salías primero como bisexual porque creías, claro, que iba a estar mejor aceptado, sí, y luego no, ya determinabas tu sexualidad. Pero hay mucho hate contra la bisexualidad porque mucha gente en plan de, no, es que tienes que elegir o chico o chica, en los dos caminos no. Para la confianza. Porque eres bisexual en mi caso, pero nunca me he acostado con una chica. Eso no me hace ser menos bisexual. Claro. La gente bisexual puede tener un 20% de que le gusta a la chica, un 80% a la hombre, y variando a lo largo, sí, del tiempo. Sí, sí, sí. No significa que yo, cada persona que me amolaba, yo sea hombre o mujer, diga, claro, me lo fallaba. Guay, no. Es que eso también pasa mucho cuando no eres hetero. Uh-huh. Si eres gay, es como todas las chicas te gustan. Sí. Si eres lesbiana, todas las chicas te gustan. No me voy a juntar con ese gay, vaya que yo le guste. Sí, sí, sí. Es como, a ver, siempre. Pues no, tú eres hetero y a ti te gustan todas las tías, no, o si eres, claro, chica, todos los tíos, no. Pues lo mismo. Vamos. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de la educación sexual? ¿Cómo te enseñaron a ti? ¿Cómo me enseñaron a mí? Como he dicho antes, la educación sexual creo que es súper importante. Me encanta, no tiene nada que ver, pero es que me viene a la cabeza, sex education. Uh-huh. Y creo que si más desde pequeños nos enseñaran ciertas cosas, y no estoy hablando tipo de ponerte al condón, de, claro, penetración, hay que hacer esto. Yo en el instituto, lo máximo que recuerdo, bueno, un librito. A mí empezaron en primaria, en sexto de primaria, a traer plátano y penes de goma para poner el condón. Nosotros en la ESO. A mí me tocó el pene. Yo en la ESO. Estábamos todos pelándonos por el pene. A nosotros yo no sé si llegaron a hacernos eso, me suena que sí, pero fue más, no sé si segundo, tercero, era ya avanzado creo. Eran gilipolleces. Uh-huh. O sea, un librito que recuerdo que venían dos muñequitos, un chico y una chica, desnudos, tonterías, que eran cosas muy tontas que ya las sabes. Y luego a lo mejor lo importante, porque es verdad que sí, a veces daban charlas de... Lo importante que el consentimiento, todas esas cosas, ejemplo, no se da. No, exactamente. Espero que hoy se esté dando, no lo sé. Claro. Espero que sí. Nos daban las charlas típicas de... que hay que utilizar preservativo. Uh-huh, cómo se pone, solo enseñan el masculino, sí, no enseñan nunca el femenino, que también existe. Y tampoco, a mí nunca me han dado charlas sobre la sexualidad. En plan, te enseñan sobre la regla, te dan tampones, no te dan, sí, condones, porque para ellos es como ilegal, a mí no me daban. En plan, toma tampones, toma compresa, pero condones no te daban. En plan, a ver si tus padres te lo van a ver y van a criticar al colegio. Y la sexualidad, que a mí, yo creo que, por ejemplo, en la etapa del instituto no hubieran dado una charla sobre sexualidad fuera de la heterosexualidad. Sí. Claro, porque de eso tampoco se habla. Nada, o sea, se habla. No, además que no se habla de, en plan, no, la penetración es de el hombre penetra a la mujer y ya el óvulo. Y ya no es solo en el sexo, que yo qué sé, que hubieran dicho, chico, chica, aparte de la heterosexualidad, existen otras sexualidades. Y aparte del sexo, existe tener afecto, está la sexualidad que nunca se da, sí, por ejemplo. Hay millones de formas de sexualidad. Nada, o sea, eso en mi época fue inexistente. Está la sexualidad heterobásica, sí, en la que el hombre tiene mucha libido y la mujer nada. Yo es que lo veo ahora y lo pienso y me parece tan inexistente, tan me parece, flipante. No sé, a nuestros padres cómo lo educaban. Me parece una locura. ¿Cómo lo educaban? Tendrían, no creo, bueno, ¿no? A mí quiero pensarlo. No me ha dado por preguntarle. No me veo dándole charlita. Por favor, que alguien nos escriba y si nos diga. Si eres mayor de 40, 50. Si tienes 40, 50 años, ¿cómo te educaban? En el instituto. ¿Sexualmente? Sexualmente. De otra no. forma, oye, si la quieres contar. Pero es verdad que yo creo que hubiera sido... A mí me hubiera venido muy bien. A día todo. Y hoy en día... Que yo ya lo sabía. Hoy en día yo no sé la evolución que está teniendo. Entiendo que sí, pero es que después... Piensa, por ejemplo, lo que dijeron del pin parental, el no sé qué. Sí. A ver, hay sitios donde... Mucho, o, por ejemplo, está el tabú. Hablamos de la sexualidad a nivel hetero, tal. Pero imagínate ser trans en el instituto. Y que no que se hable de ello. Doble problema para ti, claro. Que no se hable de ello. Y tampoco tu identidad de género. La disfobia de tu cuerpo. Es que eso es tan importante. Y es que a mí me toca los cojones que luego vengan con adoctrinamiento. Pero que adoctrinamiento. A ¿qué ver, me voy a hacer trans? Por verlo mucho. Es que ahora te han salido mucho gay, mucho trans. A lo mejor porque se da visibilidad. Y de ellos son capaces de decir, hostia, es que yo me siento así. Es que yo, nadie te obliga a sentirte así. Nunca lo he entendido de... A mí me pueden repetir algo 50.000 veces y yo por eso no me amoldo a ello. Míralo. No soy esa persona. No habrá discurso, míralo de vos, míralo de... ¿Y eso significa que porque me den ese discurso yo voy a pensar así? Claro. Hay que saber todo lo que existe. Solo la sexualidad plural, la género... Se piensa negativamente y no se piensa en todo lo que puede hacer bueno. Porque tanto que me preocupan mucho los niños, las niñas, no te preocuparán tanto cuando hay un niño o una niña que no se siente identificado con su cuerpo... Y que puedes ayudarle en esa etapa tan difícil que es la adolescencia. Y no sea la primaria también. Y yo creo que sería bueno que algún día pudiéramos hablar con alguien de generación así más cercana aquí del programa para que cuente, por ejemplo, su experiencia de cómo ha sido atravesar toda esa etapa del instituto a día de hoy, que lo tiene más fresco que nosotros, sí. Y que nos puedan contar, que comparemos la diferencia entre su generación y la nuestra. Y alguien de otra generación también, más sí, mayor. Porque así al final... Vamos a ir viendo también cómo ha ido evolucionando todo eso. Tú piensas que, a ver, pues yo, por ejemplo, estudio Disney y estudio Pixar, estudio la animación así. ¿Cuántos discursos hemos visto nosotros que el hombre a la mujer o el hombre a. ¿Quién es? A Blancanieves, a la Bella Durmiente. Uy, está ahí muerta, está durmiendo y el hombre la besa. El hombre es como siempre el que va, cuando la mujer también puede ir. Sí. O cuando, por ejemplo, ahora en. ¿Has visto la de Un Mundo Extraño? Un mundo. Sí. Ahí directamente el chico gay. Sí, se da y el normal, y además no. El padre, como le dice, mira, este sí, es el chico que te gusta. A mí me gustó mucho esa parte, porque también estamos acostumbrados que en las series, en las películas, uh-huh. En todo, el proceso de la sexualidad es como la etapa del descubrir. No, y que si la serie o la película proceso, va de que alguien gay, ese alguien es gay. Sí. Y nada más. Que en la película de hoy día... Creo que ya se va normalizando un poquito más, pero siempre cuando ve una serie, una peli, el gay, la lesbiana, siempre... La gorda, como, solo ese personaje se limita a su... Sí, su trama a su se rol, limita a su rol. A su rol. No abarca otro tema. ¿Cuál es la última serie esta que te dije que estaba muy chula? No me acuerdo el nombre. Todas las veces que nos quisimos, todas las veces que... Creo que fue esa la vez. Sí, no sé si ese es el título o muy parecido de Netflix, que ahí es lo que pasa. Hay una chica. Ah, sí, ya sé cuál dice. La chica que sale en Élite. Sí, sí, sí, sí. Y el otro es gay y su rol no es ser gay. Es como una sexualidad muy diferente. Eso es lo que se tiene que fomentar, sea en Netflix, con un discurso más comercial o fuera de ello. Hay que hacerlo de forma natural. De que, al igual que el personaje hetero no dice que es hetero, uh-huh. El gay tampoco. Me acuerdo en otra época que salió la de... Querido Simón o sí, con amor Simón. Sí, con amor Simón. Que me acuerdo que era como chico heterosexual y chica heterosexual que decían, papá, es que soy hetero. Y los padres se preocupaban. Luego salió la serie de Love, Victor, y que yo me la vi entera. Uh-huh. Me encantó. Y, y bueno, a ver, a veces creo que es importante también naturalizar y que veamos cómo es esa etapa del descubrimiento, porque uh-huh. Es verdad que es importante, pero que no todo se centre en eso. Porque es verdad que, por ejemplo, con Heartstopper, no la he visto todavía. Pues esa serie es increíble. Yo creo que cualquier gay o cualquier persona que no sea hetero se ha identificado de forma positiva y al contrario, no se ha sentido identificado porque la gente que no es hetero, al menos los de nuestra generación, no han vivido esa etapa. no vivió la etapa del amor adolescente porque lo escondía. Uh-huh. Y en Jerez Topes lo veis, ves algo tan puro, tan bonito, tan increíble que te da como tristeza, nostalgia y al mismo tiempo a mí, por ejemplo, me da felicidad. A mí me parece una serie preciosa para que las generaciones lo vean y digan, coño, es normal. Bueno, es que la imagen audiovisual es lo que estamos viendo constantemente. Entonces, esos conceptos van a normalizar unos conceptos, una idea. Nos calan. Uh-huh. Bueno, ¿y qué piensas? Vamos a hablar del sexo en sí. Por ejemplo, las conversaciones antes, durante y después del sexo. ¿A favor? ¿En contra? A favor. ¿Qué opinas? A favor. Yo creo que siempre hay que hablar. Uh-huh. Y a mí, por ejemplo, cuando a lo mejor tengo sexo, casi siempre puede ser en pareja, me encanta reír, me encanta... Yo creo que la otra persona... O sea, el sexo es descubrir. Sí. Y tú tienes que descubrir lo que te gusta y lo que le gusta, Al otro, a la otra persona. Claro. Y que no hay que ser egoísta en ese sentido. Y puedes ir probando, pero la mejor forma va a ser hablarlo. Porque habrá cosas que a la otra persona no le gusten y a lo mejor que lo puedes hablar mejorar. Antes, claro. O durante, decir, oye, aquí no, oye, claro. Esto sí, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y siempre, cuando algo veas que no va por donde tiene que ir, siempre decirlo, comunicarlo y decir, oye, hay que parar. O vamos a probar de otra forma, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque si no, te puedes crear ya como miedo, inseguridades, uh-huh. Tabú, y es mejor a ver, tampoco que... estemos durante todo el acto sexual diciendo, ¿te gusta esto? Claro, ¿te gusta lo otro? Además, a veces se puede hacer súper raro cuando estás todo el rato... Yo me reiría, lo siento, pero yo me reiría. No, yo es verdad que durante... Y cuando acaba, en plan, acaba, ¿te ha gustado, nena? tampoco. No, es en plan, cosas normales. Uh-huh. Que si te surge una duda, pues no tienes... ¿Por qué callarte? La pregúntala, o durante, o si no, pues cuando acabes, si te has quedado así como rayadillo, háblalo, comunícalo, uh-huh. y seguro que... Es que a veces tendemos siempre como a comérnoslo todo, a no hablarlo, a interiorizarlo. Y además, si tú estás durante... Te pasa algo y lo estás pensando todo el rato, no estás disfrutando. Claro, y que el sexo es de dos. Entonces, si es de dos... O de tres o de quien sea. Claro, eso. Más o de uno también, sobre todo. Ya, pero... En plan, ahí no vas a comunicarte bueno, contigo mismo. Te pones a hablar contigo mismo, pero que también se hace, porque yo hablo conmigo mismo. No hay, pero hablo mucho conmigo Pablo, mismo. Pablo, ¿te está gustando? Claro, pero si es verdad que si no lo comunica, al ser de más de una persona, la otra persona no adivina. Uh-huh. No te va a leer la mente. Y es verdad que a veces intentamos, tanto en el sexo como fuera, intentar leer la mente de la persona y al final ya te digo que es una tortura. ¿Para qué nos comemos tanto la cabeza en vez de directamente hablarlo y preguntarlo? Y también es muy importante comunicarte para saber la inseguridad de los complejos que tiene cada persona. Porque en nuestro caso, yo creo que todos tendremos, pero en nuestro caso tenemos más de la cuenta, ¿ves? Sí. Bueno, más de la cuenta. En plan, que tenemos los nuestros. Es importante comunicarte, oye, me siento insegura con mi cuerpo, ¿por qué no apagamos la luz? Oye, me quiero dejar una camiseta puesta. Oye, yo qué sé, no me sé más cosas. Yo he hecho las dos. No, yo la camiseta no, pero lo de apagar la luz sí, hace tiempo lo hacía siempre. Ahora yo creo que según, es que también ten en cuenta que soy fotosensible, entonces según qué luz me molesta. Yo lo de... A mí me pone una luz tenue y vale. Lo de la luz, sí es verdad que más o menos lo he superado, pero bueno, más o menos casi que sí. Yo según el día. Pero la última vez que lo hice sí me puse la camiseta. A mí también me pasaba a veces que a lo mejor yo estaba durante el sexo pensando de... ¿Con esta postura se me ve más gorda? O, exactamente, y era como, a ver, a lo mejor debe estar concentrada en otra cosa y no en ya, eso. Pero a la otra persona le da igual. Tu mente te traiciona. La otra persona está disfrutando. Mm. Uh-huh. ¿Qué piensa, por ejemplo, de los juguetes sexuales? ¿Tiene experiencia? ¿Utilizado? ¿Te gustaría utilizar? A mí es verdad como que no es algo que necesite o que me guste. No es algo que me apasione, pero yo como siempre digo, para gustar los colores, a quien le guste, pues para adelante. Yo, por ejemplo, pienso que muchas parejas lo pueden necesitar, parejas no parejas. Y yo siempre creo que el sexo tiene que ser lo que te guste. Entonces, si a ti te gustan los juguetes, utilízalo. Yo, por ejemplo, me he encontrado en el caso, digamos, hombre-mujer. Si tú utilizas un juguete con un hombre, el hombre se siente menos. Sí, sí, sí. El hombre dice, uy, necesita otra cosa, yo no soy suficiente. Pero ve, entonces, es una inseguridad. Que a lo mejor sí, a lo mejor no. Hoy lo utiliza, mañana no. Tampoco podemos depender siempre de los juguetes. Plan, o en una relación, o solo. Claro. Que hay más cosas. Pero utilizar un dildo, utilizar un consolador, utilizar un vibrador, utilizar un satisfier, no te hace menos hombre que tu pareja lo utilice. Al contrario, puede ser un... Además, claro, exactamente, lo puede utilizar en pareja. y disfrutarlo en pareja. Bueno, hay juguete incluso para dos. Yo he escuchado mucha gente de... No. Yo, bueno, a ver, mucha gente, tío. Sí. Pero no de mi entorno, sino comentarios típicos que escuchas de... Es que mi novia, ¿para qué necesita...? Teniéndome a mí. Pues, chico, porque le apetece. Es como, igual que hay parejas que... ¿Por qué te masturba? Si tienes pareja, ¿para qué te masturbe? ¿Perdona? La sexualidad está en pareja y está sola. Y claro, también te puedes masturbar y tu pareja a su lado masturbándose o juntos. Pero... Tú puedes disfrutar... Bueno, yo he disfrutado a veces más solo que acompañado. Ya. La verdad. A ver, es que entiendo que tú te conoces más que cualquier persona. Sí, sí. Todo es diferente. Y yo qué sé. Por ejemplo, yo eso muchas veces lo he dicho. Yo para tener un rollo de una noche... Me quito de problemas, mejor solo. Es que también ahí no parece mamá, porque... Yo, por ejemplo, necesito esa conexión emocional. Yo también. A ver, tampoco necesito que me pida matrimonio y que sea el amor de mi vida. Pero sí cierta conexión emocional. Yo lo he intentado. Yo he intentado entre relaciones. Uh-huh. Cuando a lo mejor he dejado... Bueno, me han dejado lo que sea. Antes de empezar la otra relación he dicho, tío... Ya, pero tener un rollo de una noche o tener rollito. No, que era lo mismo. Yo de decir, venga, voy a probar. Voy a intentar ser diferente a lo que soy y ver si esto me quita de tanto sufrimiento emocional. Pero si no eres así, no te sale. Te puede llevar a más. No te sale, incluso. Porque yo lo he intentado y al final el acostarme con esa persona hacía que ya empezara a despertar como esos sentimientos, esas emociones de decir... Claro, esa conexión. Ay, me está gustando un poquito más de lo normal. Pero a lo mejor no te está gustando ya en tu mente. Entonces, al final... Si no eres de una forma, no quieras ser de esa forma. Porque no, te vas a autoengañar y la verdad siempre sale. Siempre va a salir tu verdadero yo. Y si a ti te gusta, estás en pareja y necesitas una confianza y conectar emocionalmente, te puedes tirar 7, 8, 9, 20, los que tú te quieras tirar, que al 25 vas a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo no soy así. A ver, que tampoco necesitas eso, que sea una conexión con tu pareja, sino... Puedes tener rollo y conectar confianza. Con ellos, sí, claro, sí, que tener confianza. Yo he dicho pareja porque que siempre, sea afectivo, porque sea emocional. Siempre claro. Ha sido pareja, pero que a lo mejor puedes tener como un rollo y conectas con esa persona y ya está, y sentirte cómodo. Yo, por ejemplo, también pienso que está el sexo de una noche porque sí, en plan, porque tú quieres sexo de una noche y el que se utiliza para rellenar vacío. Sí. Que, por ejemplo, en el caso sobre... Yo conozco el caso de los hombres. Lo utilizan mucho para eso. Como, uy, es que hace tanto voy a acostarme con alguien. Sí. Da igual cuánto tiempo haga. Si no te apetece, si no te sientes a gusto, ¿para qué va a tener sexo por tener sexo? De los amigos. Por validación. Por sustituir, por ejemplo, una pareja, que hay mucha gente que también lo hace, en plan, corto, y es como, me doy. Si te sirve, pero a lo mejor te está haciendo peor. Sí, porque yo... Tienes que sanar. Si no sanas, ¿de qué te va a ayudar eso? ¿De qué te va a ayudar cortar una relación y tener 20 parejas sexuales? Hay mucha gente... Si a lo mejor el corazón no lo tiene bien. Que acuda al sexo como... forma de tapar y ocultar. Como una tirita. Sí, y es lo que he dicho antes. Eso te va a ayudar un tiempo delimitado. Cuando pase ese tiempo, tu herida va a seguir estando. Te hayan dejado o lo hayas dejado. Porque no has tenido tiempo para curar y ni para pensar en por qué esa relación ha terminado, por qué te has sentido de esa forma, qué está pasando en tu vida. Entonces, el sexo a veces lo utiliza mucha gente para eso, como para enmascarar. Claro, para rellenar esos vacíos. Por ejemplo, otro término, considerarte o la zorra del grupo. Eso, en muchos grupos de amigos, yo creo que la mayoría, siempre hay alguien, normalmente está la que gente que tiene relaciones. Se la señala normalmente, sí, chica. Que tiene relaciones, plan, que tiene pareja, que tiene gente que tiene rollitos y gente que tiene sexo el lunes con una persona, el martes con otra y el jueves con otra, o todos los días, o cuando le apetezca. Porque eso se considera ser la zorra, cuando es que esa persona a lo mejor lo hace porque quiere, no está, como hemos dicho antes, rellenando vacío, sino porque quiere, en plan, porque eso es malo. A ver, yo pienso que, yo muchas veces he dicho, tío, ojalá ser así, porque digo, emocionalmente para mí sería brutal. Hace menos daño. Porque no tienes que conectar, como hemos dicho nosotros, que necesitamos, y al no tener que conectar, tú puedes tener sexo liberado. Sin esas emociones. Y no hay que aguantar todo lo que viene después. Claro, todo lo malo que viene después. Que son todos los complementos. Y los heteros básicos tampoco. Sí. Porque le dices, adiós, para tu casa, y ya está. Pero las personas que yo conozco así, la verdad que... Porque mentalmente... Bueno, mentalmente no. Emocionalmente son más fríos. Y entonces, pues, se puede acostar con una persona hoy, pasa mañana con no otra... No conectan, claro. Como claro, no necesitan esa conexión emocional con nosotros. Es como que nosotros. El sexo es, para esas personas, algo más frío. Sí. De disfrutar. Algo más pasional, sí, claro. Pasional, disfrutar y vuelvo a empezar. Yo en parte yo lo valoro y lo ansío, exactamente. Es como, en cierto momento de mi vida digo, ¿por qué no seré así? Pero claro, tampoco podemos intentar ser así. No. En plan, si tú no eres así, no eres así. No, y además que yo luego sí lo admiro por eso, porque digo, me quitaría de mucho sufrimiento. Uh-huh. Pero luego, en verdad, a mí no me gusta para mí. No sé hacerlo. Es que no me siento identificado. Entonces, sí, es como un anhelo de decir, me gustaría ser de esta forma. Pero sí, no es que no me guste ser de mi forma, de la forma en la que yo soy, sino que la forma en la que yo soy me produce mucho sufrimiento. Claro, entonces, que pues, entiendo que también, como no somos así, esas personas también tendrán sus cosas malas y sus cosas buenas, igual que nosotros, pero... Si se escucha algo, son heterobásicos chillando por la calle. Literal, sí, literalmente. Aunque no se puede oír, pero bueno. Seguramente se escuche. Pues ya lo sabéis. ¿Qué piensa, por ejemplo, del orgasmo? Porque está el orgasmo en pareja, el orgasmo solo, pero también está cuando lo fingimos, que es muy importante. Yo no fingí ninguno. Yo siempre he pensado que a lo mejor el hombre, no lo sé, porque yo no soy hombre, como que le da más igual, porque como que no tiene eso de, pues sí o no, pero no, después la mujer casi siempre lo puede llegar a fingir. Porque no te va a dar cuenta, a ver, te das cuenta, pero no te va a dar cuenta. Yo creo que las mujeres sabemos mentir muy bien. El hombre como proceso de eyaculación es mucho más básico. Claro, pero tú puedes alcanza, tener un orgasmo y no eyacular. Ella, pero que alcanza el orgasmo mucho más rápido que una mujer. Y no sé. Yo por la... Yo me baso en las experiencias sexuales que me han contado mi amiga de que el chico va lo que va. Claro. Y la preocupación a ver, que, claro, por si la tampoco persona... ese chico se basa en qué te puede gustar a ti, es como, a ver... Yo puedo tener un orgasmo, pero a lo mejor que no te estás centrando en que yo también lo tenga, sino en plan, venga, que lo tengo yo y me voy para mi casa. Es como, bueno, a ver. La mayoría de las experiencias que me han contado las chicas han sido así. A lo mejor el chico a los 15, 20 minutos ya era como ya he terminado. Y es verdad que no me he encontrado con tantos heteros básicos. A lo mejor soy más bueno, tampoco soy muy selectiva, por lo que conozco, pero a lo mejor puedo ser un poco más selectiva en el sentido de que me he encontrado con gente que en la mayoría de ocasiones se ha centrado tanto en mí como en él. Sí, que no han sido tan egoístas. Sí, podríamos decir. Recuerdo cosas que sí, pero en la otra no. Pero yo creo que, por ejemplo, yo en los orgasmos yo no he fingido nunca. Si he disfrutado. Si no he disfrutado, pues no, pero vamos. A ver, que también puedes disfrutar y no tener un orgasmo. Y también es que, por ejemplo, que creo que tú eras como yo, yo disfruto mucho más haciendo que me hagan. Sí. Entonces... Como lo estás haciendo, es mucho más fácil también alcanzar ese disfrute. Ya no hablo de orgasmo, sino disfrute. Uh-huh. Pero evidentemente no significa que a mí no me gusta que me hagan. Claro. De hecho, he tenido relaciones en las que ya hacía yo todo y era como, ya está. Es que ya, para eso estoy solo, en plan. Claro. En plan, me gusta hacer más. Sí, porque nos gusta como ver que esa persona está disfrutando. Exactamente, a mí me produce disfrute ver que la otra persona disfruta. Entonces, en ese caso... Está disfrutando, pero claro, también quiere recibir. Si no recibe esa intención. Claro, pero eso tiene que ser como de la otra persona. En plan, no le vas a decir tú, oye, haz esto. Si tú le puedas. Yo siempre he dicho que si hay algo que tengo que pedir. No lo quiero. No. Pero hay que comunicarse, claro, pero exacto, no es lo mismo. Que no, pero que luego esa frase se puede entender tipo. Como. Es que una vez que decían esta frase y decían no. Porque a veces tienes que pedirlo porque la otra persona no lee la mente, ¿vale? Pero sí, en este sentido, en el sexo, claro, sabe que tú también tienes que disfrutar. Claro, en cosas otra cosa son... es que no sepa exactamente de qué forma. Claro, en cosas que disfruta. Son de sentido común. Es igual que, por ejemplo, si tú eres mi pareja y no me besa, uh-huh, es de sentido común que soy tu pareja y necesito un beso. Uh-huh. Entonces no te lo quiero pedir. O sea, no creo que tenga que pedírtelo. Bésame. Me lo tienes que dar ahora en cosas importantes, tipo... Si yo estoy mal... Claro, necesito hablar contigo. Pues a lo mejor. Claro. Hace falta comunicación. Hay que comunicarse y siempre, como digo yo, comunicación y comprensión. Porque si hay comunicación y no hay comprensión, no vale para nada. Comunicación activa. Mm-hmm. También, por ejemplo, podemos hablar un poquito de cómo evoluciona la libido. Ya no solo con la evolución de la pareja, porque no es lo mismo la libido al principio que cuando lleva 5 años... que la evolución del libido en ti mismo, con el paso de los años y con el paso de la presión social, todo lo que el ambiente, si tú estás mal, va a estar mal en todos los sentidos. Yo puedo hablar, en mi caso, en pareja, porque soy muy activo, siempre se ha mantenido con mi expareja. Tampoco hemos tenido como relaciones como, en plan de 10 años. No, yo lo más largo fueron casi 6. Sí. Y mi libido era el mismo. la otra persona no. Y luego en mi último igual, mi libido era el mismo y la otra persona no, había disminuido un pelín, tampoco mucho. A mí me ha variado según los años también y según las parejas. A lo mejor con una pareja tenía más libido y la otra persona no. Y con otra pareja tenía menos libido y la otra persona tenía mucho. Era como, nunca encajo, nunca encajo. Es difícil a veces. Y también, a ver, evidentemente, si tú estás más sentimentalmente o afectivamente, eso va a repercutir en tu libido. Sí, yo, por ejemplo, y entiendo que con los... Yo ahora mismo no tengo. O sea, literalmente. Las mujeres con, yo no sé, ya sí, entiendo que sí, con el ciclo menstrual, a lo mejor hay momentos, sobre todo cuando estás ovulando, que la libido se sube a tope. O momentos en los que a lo mejor no tienes. Eso también va en la hormona, evidentemente. Sí, sí. Pero... Y tampoco forzarte, en plan, si tú no tienes libido y tu pareja tiene mucha y no te apetece hacerlo, comunícate. Mira, estoy pasando X cosa, sí, o sí, soy además, así, ¿no? Que eso, y no me apetece. Eso si no lo habla, yo me he rayado. Claro, no, aquí, no, claro, la otra persona va a llegar y va a decir, no se quiere acostar conmigo, en plan, no le gusto, a lo mejor le gusta a otra persona, a lo mejor es que estoy más gordo, a lo mejor es que la otra persona, si además son como nosotros que sobrepiensan todo, van a pensar muchísimas cosas malas. Cuando a lo mejor un pego diga, es que, yo qué sé, he visto un vídeo y estoy triste y ahora mismo no puedo, en una hora. Yo qué sé, cualquier pego, yo cualquier cosa. En las dos relaciones me ha pasado de que al ver que la otra persona, su libido bajaba, luego siempre había una explicación bastante razonable, ya. Pero no quiere decir que siempre sea un problema, porque como ha dicho Nati, puede ser que a veces simplemente... La persona está pasando por un momento en su etapa emocionalmente, claro, que le han pasado muchas cosas malas a su alrededor y no puede concentrarse en esos 15 minutos, en esa media hora, en esa hora, en lo que sea. Claro, es simplemente eso. Pero hay otras veces que sí, que hay un problema enmascarado detrás, que no se habla, y al final es como la forma de poner distancia. Es que al final el sexo a veces también es un arma. Hay mucha gente que de doble filo, como, sí. Como, pues aquí ya empieza a notar las carencias y ya dice, problema. Ay, o por ejemplo, que antes te acostaste con tu pareja todos los días de la semana y de pronto te acuestas una vez a la semana. Es un cambio brutal. Sí, sí, sí, sí. Y es como, ¿por qué ese cambio? A lo mejor de pronto te has ido a vivir con él, la rutina, de pronto esa persona no tiene tiempo, llega cansado de trabajar. El sexo, millones de cosas. Al igual que las otras cosas de la pareja, al final, cuando ya hay una rutina, todo va a cambiar. Porque es así. Y más, por ejemplo... Imagínate lo que tú has dicho, te vas a vivir con tu pareja, los dos tenéis un trabajo, esta historia afuera, y hay días que... Y a lo mejor cuando llegáis a casa te apetece ver una serie, claro, o te has abrazado y no, claro, o sí. Y a la otra persona no, también puede ser. En fin. Y ahora que he hablado de... ¿qué iba a decir yo? Se me ha olvidado. Ah, hemos hablado, te he dicho, ya sea 15 minutos, ¿qué piensa, por ejemplo, de eso que dice? No, es que el sexo dura X, el sexo dura... Yo creo que el sexo dura lo que las dos o más personas establezcan. Porque, claro, es como hemos dicho antes, no puede ser que el chico dure 15-20 minutos y la chica en una relación heterosexual necesite una hora y el chico diga, no, yo ya he acabado, son 15 minutos. Yo me voy, quédate tú ahí. Pues entonces vete, pero ya no vuelvas. Claro, y porque que, a eres ver, un puto egoísta. Dice, no, que el sexo normal dura entre, creo que dijeron, 3-7 minutos, no me acuerdo cuánto tiempo dijeron. Es como, sí, eso a lo mejor la fase de eyaculación, la penetración, pero es que el sexo es todo, lo que hemos dicho antes. El proceso desde que empieza a los conocidos como preliminares hasta el final. No es solamente el acto de la penetración. Pero hay mucha gente que sí, vamos, yo mi consejo, por lo menos, yo creo que piensa como tú. A la chica, si tenéis un novio, un rollo, lo que sea, y os llega y os dice a los 15 minutos, ay, yo me voy, yo ya he acabado, mándalo a tomar por claro, culo. Es que no te está valorando ni como mujer, ni como persona, ni como nada. Primero intentarlo hablar, lo intentas hablar. No, primero mandarlo a tomar por culo. Para ver si la segunda, porque a lo mejor pues ese es el comentario estúpido que te suelta, pero lo habla y el chico dice, a lo mejor había quedado. Voy a intentar ponerme que la siguiente vez tal. Pero si no... Toma por culo. Y más si encima quieres tener una relación emocional y estable con esa persona, si ya ahí no estás teniéndote en cuenta, no empiezas, no te metes mal en el fregado. Es una red flag muy grande. Total, así. Es una red flag. Es una bandera. Una red flag que ocupa la capa entera. O sea, vete, sal lejos ya porque te va a quitar de mucho sufrimiento. Y también, por ejemplo, si tú estás en una relación, como que no veas el sexo como algo que toca. En plan, no, es que toca una vez a la semana. Que sí, el sexo es algo que surge. Que te apetece. Claro, a ver. Si ve a tu pareja una vez al mes, pues es como, no una obligación, pero es como, vale, vamos a tener sexo, seguramente te hagamos eso. Sí. Yeah, como que va en mente, pero normalmente sí, es algo que surge. Si no lo haces, no lo va. Como... ¿Lo puedes planear? Sí que lo puedes planear, evidentemente. Habrá situaciones que digas, uy, voy a poner velitas, voy a poner... Sí. Porque quiere ser algo más romántico, pero el sexo como que no se planea, porque a lo mejor tú lo planeas y a la otra persona no le apetece nada y como que se siente obligada a tener sexo. Oh, a mí me ha pasado de lo típico de... A lo mejor llevaba unos días sin verte y te apetecía con esa persona y tú lo típico de, me voy a arreglar, me voy a poner y no, me voy a depilar, que duele mucho. Y luego llegaba... Y no había nada. Y no pasaba, yo me ponía 30. Yo también. Me daba la bajona. Pero tampoco lo comunicaba, yo en mi caso no lo comunicaba en ese tiempo. Pero porque me siento ridículo. Porque... Porque yo pensaba, digo, aquí si lo comunico, a lo mejor la persona se va a sentir como obligada, presionada, claro, sí, presionada, sí. Y va a tener eso sin quererlo. Sí. Cuando ve. Claro, y eso a lo mejor no lo con una edad. Ahora pues digo, pues mira, pues te lo digo y ya está. Yo así no lo quiero. Es lo que te he dicho antes. En ese caso, o a lo mejor has quedado con un... No tu pareja, pero sí un rollo que tiene más tiempo y dices, me voy a despedir. Y no ocurre nada y tú... No, ¿para eso? No me ha pasado, pero es verdad que sí. Y luego te da la bajona. Te sientes como... Ah, a mí también me ha pasado, me acuerdo. Me siento ridículo. La primera vez con alguna pareja que, a ver... Por ejemplo, la ropa interior. Yo suelo llevar ropa interior para que me guste a mí. Yo no la llevo para que le guste a la gente. Entonces decía... Uy, lleva esta ropa es porque sabía que íbamos a follar. Como, no, es que yo siempre lo utilizo. Claro. A mí sí. Me gusta la ropa interior para mí. Me da claro. Igual que la gente me la vea o no. Y si es más sexy o lo que sea, y no es porque yo te quiera provocar ni gustar, simplemente claro. Me gusta este tipo porque puede me utilizar, mejor. Claro, puede utilizar ropa que diga, uy, mira, es un San Valentín, me he comprado un corsé rojo. Utilízalo. Pero tampoco no te sienta, claro, tampoco, yo tengo una, tampoco te sientas tan como obligado en el sentido de, uy, voy a acostarme con alguien, voy a llevar ropa, sí, sí. Eso yo creo que lo piensan más las mujeres, yo creo que los hombres se la sudan por completo. Los heteros sí. Claro, es que yo he estado con heteros, con que ahí no he estado. Estoy seguro. Luego lo que hay no... Pero se la suda por completo, yo creo que casi todo, en plan, depilarse, la ropa interior sí, que lleve, todo. Dan por hecho que está dan todo dan por hecho de que en plan... Ya te tengo, nena. ¿A qué me voy a forzar? Nah. Sí, pues la verdad que sí. Y lo último que tenía aquí apuntado, que podemos hablar de lo que sea, es de la disforia postcoital. A mí, por ejemplo, me pasa que en ocasiones, no siempre, también te digo, después de tener sexo, como que me siento triste y me apetece abrazar a esa persona y llorar. Digo, a ver, estoy feliz, pero estoy triste. Yo he tenido procesos. Bueno, yo siempre, bueno, siempre tampoco, pero en mi última relación nos reíamos mucho y era algo que a mí me encantaba porque era como... Estás feliz. Uh-huh. O sea, te ríes, disfrutas y... Que el sexo no es como se ve en el porno todo. ¡Oh, pasión! Eso es risa, el sexo es equivocar, no es pararte a ponerte preservativo, es que eso en la película no se suele ver. Pero a eso, yo, por ejemplo, nos reíamos y era como sentías el... ¿Has visto Hotel Transilvania? No. Sí. Vale, cuando la hija, la vampira, sí. Siente el clic. Pues para mí era como siento el clic con esta persona, he conectado con esta persona, tanto emocional como en el sexo, y yo lo disfrutaba mucho. Entonces, positivamente estaba por ese lado. Luego, había, no en esta relación, pero sí en otras, de a lo mejor sentiste que te da la bajona, o cuando a lo mejor ya no, tú solo, al terminar decía... Claro, aquí como te libera de tanta tensión acumulada, de tanto que... Que yo creo que sale ahí, en plan, cuando tú lloras, creo, no lo sé, cuando tú lloras después de eso es porque algo tienes dentro, que como ahora estás tan débil, no tan frágil, tan vulnerable, sí, vulnerable. Como que ahora lo muestras. A lo mejor puedes ahí deconstruir un poquito y a lo mejor ves algo mal o ves algo bueno, pero... Sí. Yo verá que en pareja, de sentirme con ganas de llorar... Yo no de sentirme de llorar, pero muchísimo. No, yo la otra no. Persona en blanco, ¿qué pasa? Y yo, no, en realidad no me pasa nada. No, yo estoy bien. En pareja no, solo sí. Y me rayaba porque no entendía el porqué. Yo sola no. Yo decía, no, pero ¿por qué tengo ganas de llorar? Supongo que a veces, muchas veces yo he pensado que solo, en pareja no, pero solo he apagado mi problema con... ¿Con el sexo? Sí, en plan de como para taparlo. Pero lo que te digo, en plan como en masturbación. Luego en pareja no, en pareja sí lo he hecho, sí, porque he sentido deseo y me apetecía. Y a lo mejor por eso lloraba, porque claro, si emocionalmente estás mal o inestable y lo que haces es recurrir al sexo y tal, cuando termina, es como tú has dicho, estás vulnerable y al final eso sale. A mí también lo que me pasaba hace años, una cosa es que yo misma me decía, si yo no me apetece, pero si yo no tengo sexo con mi pareja, va a buscarse a otra. O no le voy a gustar, o... O sea, como, a ver, yo misma me estoy obligando. Está lo que se conoce como la violación dentro de la relación, que cuando, en mi caso, el chico, no que te obligue, pero presiona. Sí te presiona, porque tampoco hay que presionar. Puedes preguntar, oye, ¿te apetece? A lo mejor ahí ya mete cierta presión según la persona. Sí. A mí me pregunta y, bueno, me apetece siempre, pero... como que ya metes a cierta presión, pero después está como... hay gente, a mí no me ha llegado, pero hay gente que, es que si no tengo sexo contigo, pues tendré que buscar otra cosa o tendré que... Madre mía. Como, a ver, sal de ahí, pero sí. Rápido. A ver, que a mí no me lo dijeron. Esa relación no te compensa. A mí no me lo dijeron. No, a mí no me lo dijeron. Pero me lo ponían. O sea, ya, que... no, pero yo sí pensaba de, si yo no tengo, no me apetece, en plan estoy cansado, yo que sé, hace años, pero si yo no tengo sexo a lo mejor con esta persona... A lo mejor esta persona quiere a otra persona. En plan, ¿me va a dejar? Es como, a ver, que no todas las relaciones se basan en el sexo. Yo también he pensado eso. Yo he tenido esos pensamientos y el mejor consejo que puedo dar es que si te lo quiere poner, te lo va a poner. Sí. Dándole sexo todos los días, toda hora. Porque a lo mejor no le da emocionalmente lo que quiere o no le da... Y que no, que hay gente que emocionalmente no está preparada. Tú le puedes dar a una persona el 100% de ti... Que si esa persona no sabe lo que quiere, uh-huh. Tú nunca vas a ser suficiente. Claro. Y no es porque tú no lo seas, sino porque esa persona no sabe lo que quiere. Y que tampoco podemos, o sea, nosotros podemos dar lo que tengamos en el momento. En plan, si tú puedes dar el 10%, lo da, el 100% lo da. Pero tampoco des lo que la otra persona no dé. En plan, claro. Si mi pareja da el 10%, yo voy a dar el 190, sí, uh-huh. Matemática. 190%. Tampoco hay que ser así. O sea, tú puedes dar. Habrá momentos en la relación en los que tú puedas dar más y la otra persona no, y momentos al revés. Sí, la relación es una montaña rusa y tenéis que apoyaros, claro. Tiene que haber una equidad de 50-50, pero eso no, eso no es real. Eso, no, eso es real. No ocurre nunca. Siempre hay una persona, en nuestro caso siempre hemos sido nosotros los que hemos dado más. Sí, puede ser. Y a veces creo que demasiado los dos. Sí, puede ser. Entonces, yo creo que es verdad que, como tú dices, pienso exactamente igual. Como nunca está esa equidad, pues si a lo mejor... Si tienes que dar un 60 o un 70 y a ti te nace y tienes la fuerza para uh-huh. darlo, dalo porque te preocupa que tu relación salga adelante. Pero la otra persona tiene que saber que habrá momentos en los que tú no vas a poder dar ese 60-70 y vas a ser un 40 y la otra persona va a tener que dar el 60. Claro. Porque si no, la relación es de 2 o de 3, o sea, poliamor, de 4, lo que sea. 20. Pero, madre mía, yo pienso una relación de 20 y me suicido. O sea, yo tengo un problema, no me sabría el nombre de mi pareja. Yo te daría todos cariños, cielo, amor, amor, y yo todo, perdona, me llamo Paco, y yo, amor. Amor, cielo, sí. Honey. Es que no me sé el nombre de la persona. Y, yo tengo muchas cosas que hacer, en plan, yo estoy haciendo mucho ahora. En plan, hoy reviso número 7. Claro, el martes veo a amor 1, el miércoles, los números se me dan bien en ese sentido. El miércoles de 8:15 a 8:20 veo al número 8, y de 8:30, no, yo tengo el calendario, yo me he ocupado. Hombre, yo no puedo tener el poliamor. Sería muy complicado. Y además que tampoco, yo creo que los dos no lo concebimos mucho. No, yo siempre igual lo que dicho. Tampoco creo, a día de hoy, también te digo, no concibo una relación abierta. Ni yo. Que tú ya, más afectivo que se sube, pero bueno. Poliamor, por ejemplo, yo no puedo porque... sí. Ahora mismo no puede. O sea, no, yo no sé cómo nunca, evolucionaré. Pero yo no sé en un futuro cómo evolucionaré como persona. Yo no, porque date cuenta que me cuesta mucho trabajo lidiar con mis emociones... Y cuando tú estás con una persona, tienes que lidiar también con las emociones de esa persona. Imagínate, con más de 2. Yo reviento, me revienta el corazón, el cerebro y todo. No puedo, no. Y la persona que, por ejemplo, sean celosa, yo creo que en tu caso lo puede ser sí, más que sí. Yo. Sí, porque al final te a crea... ver, porque somos inseguros y la inseguridad llevan a celo. Pero hay personas inseguras como yo que no somos celosas. Pero, y hay personas que sí son más pero celosas. Pero lo que o yo no. Digo... Los celos, dentro de lo que caben, no son malos según cómo sean y si se comunican. No, yo lo que digo, los celos... Los celos no son malos porque, de hecho, dicho por psicólogo, toda persona porque son emociones celo, y tú no claro. Las puedes controlar. Totalmente. Yo lo que siempre digo es que los celos son... Otra cosa que los celos lleven al control. No, exacto. Yo lo que siempre digo es que los celos conllevan a las acciones. Y cuando tu acción es mala y es negativa... Tanto para la otra persona como problema, para ti. Ya hay un problema. Yo he sentido celos y tú has sentido celos. Todos lo hemos sentido en algún momento. Y yo creo que una vez en mi vida solo. Yo lo que hago es simplemente... controlarlo, en plan controlarme yo de decir, vale, ¿esto qué me genera? ¿Por qué me lo ha generado? ¿Es una inseguridad? ¿Tengo miedo a que ocurra a perderlo. Tal? Ya está. A ver, que tenemos que entender que tú estás en una relación, pero es que la otra persona es libre. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, ¿para qué voy a ser celosa y voy a pensar que mi pareja me va a poner los cuernos? O sea, y voy a estar mal siempre, en plan, uy, sale de fiesta, me lo puede poner. Uy, yo qué sé, me lo puede poner. Prefiero no pensar que me puede, o sea... si me va a poner los cuernos, me los va a poner. ¿Para qué voy a estar yo constantemente pensando, me va a poner los cuernos, me va a poner los cuernos? Para estar mal. Es como, sí. Esa persona libre ha decidido de momento elegirme solo a mí, esperemos, al menos que yo sepa, por lo cual, ¿para qué voy a pensar? ¿Se puede ir con otra persona? Mientras me lo comunique, por favor. Ya. Que alguien me lo comunique. Sí, porque luego encima no te lo dicen. Yo prefiero que me lo comuniquen. Sí, que no pasa nada. O sea, a ver si pasa, ¿no? A ver, yo es como vi un vídeo una vez, creo que fue de... ¿Cómo se llama? El de los protegidos. No me acuerdo sí, el nombre. Sí, de los protegidos, Mario Marzo. Mario Marzo. Que en el podcast lo dijo que su mujer, como que le había hablado con ella y mi le hermano dijo... Mi escucha mucho el podcast. Que le dijo, si un día me pone los cuernos... Te lo callas. Dice, no me lo digas nada y vas a vivir con ello toda tu vida, pero a mí no me lo digas porque no va a arruinar la relación. Si es tipo de que le ha puesto los cuernos y fue una noche, claro. Y que fue un error y que jamás le iba a volver a hacer tal y pascual. Y yo en ese caso creo que pienso igual. Si fue de una cosa, de que se te fue la cabeza y tal, ocúltamelo para siempre. Yo prefiero que me lo diga. Sí, porque si me lo dices ya la cosa... A ver, yo no prefiero que me lo diga. No sé si lo perdonaría o no. Tengo que verme en esa situación para saberlo. Y... conociéndome lo insegura que soy, a lo mejor estaría o constantemente comparándome con esa persona o diciendo, es que yo no era suficiente, no doy todo de mí, no lo sé, en el momento lo que ocurriría, es lo que he dicho, tampoco sé si lo perdonaría, sí, a lo mejor digo, vale, pues es una noche loca, no sé qué, no ha sentido nada, ya, pero lo ha hecho. Yo y si lo ha hecho una vez, en mi mente lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer, no todo el mundo hace eso, pero... Porque mi relación... Yo no lo sé. Yo siempre dije que no, nunca iba a perdonarlo. Lo perdoné. Yo también he dicho eso siempre, por eso digo que no lo sé. Y perdoné más de uno. Y fue... Vamos, muchas veces lo pienso y digo, ¿por qué lo perdoné? Y yo creo que era también porque... Porque quería seguir esa estabilidad, a lo mejor. Y también porque creo que pensaba que mi relación estaba tan mierda que de ahí solo podía ir a mejor. Y yo pensaba también que no iba como a superarlo y al final en realidad lo superé. Eso, no, otra no cosa recuperé no, pero... un 100% de la confianza en esa persona porque su actitud siempre era la misma. Pero sí es verdad que yo pude recuperar una normalidad. Entonces algo me sorprendió. A mí me sorprendió a mí mismo eso, de mí. De decir, vale, más o menos he alcanzado. Pero también creo que en una relación que haya sido sana, uh-huh. Unos cuernos serían muy diferentes a esos cuernos. Porque o sea, a lo mejor se podrían llevar mejor, no me lo espero, entiendo. De esa persona. Entonces, al no esperármelo, ya. Sería tan impactante que sería cómo te vuelvo a mirar de la misma forma. Pero no sé. Yo es que, por ejemplo, yo en mi caso tengo una relación a distancia. O sea, yo no sé en el momento si mi pareja me pusiera los cuernos, cómo me lo tomaría. En plan, ¿me lo esperaría? ¿No me lo esperaría? O sea, me gustaría, ¿no? Pero, ¿cómo llegaría a procesarlo yo? Y, bueno, y esa persona. Claro, yo voy a pensar, hostia, me la ha puesto una vez. Imagínate qué pasa, que me lo pone, lo superamos, perfecto. Pero a lo mejor yo iba a estar constantemente pensando, uy, esta semana va a salir, a lo mejor me lo vuelve a poner. Sí. O, por ejemplo, que sea una chica, en este caso porque es hetero, una chica que vea constantemente, una amiga. Imagínate que se acuesta con una amiga. Ya no solo voy a estar pensando en... Te creo una inseguridad. Claro, sino cuando yo esté con esas personas, voy a estar diciendo, estas dos personas se han acostado, digo. Porque, a ver, yo tengo... Hay gente que siempre piensa en el pasado sexual de la persona. A mí me da igual, plan, yo separo libremente. En plan, si tú te has acostado con tu amiga, yo puedo quedar con la otra y me da igual, porque es tu pasado. Hay personas que lo ven más raro. Pero si yo sé que me ha puesto los cuernos estando conmigo con esa persona, no sé cómo lo llevaría. Complicado. Esperemos que no pase, tocamos madera. Tocamos madera. A lo mejor ya ha pasado y no lo sabemos. No. Alejandrito, no es así. Digo el nombre porque ya se ha dicho. ¿Sí? Sí, lo dije yo, creo. El día ese que tuvimos con toda la gente. ¿El primero? Sí. Cuando tuvimos que estaba también Raquel, todo no sé qué. Y dije yo, no, y también estaba no sé qué, y también estaba no sé cuánto. Ah, puede ser. Se filtró. Pues que ahorita mira, nos quedan 5 minutitos más o menos. Pues... Vamos a acabar con un jueguecito. ¿Qué te parece? Perfecto. Vamos a jugar al Baja un dedo. Venga. Así y, que bueno, sube para todo los oyentes, los, dedos, los que sí, no sí, tengan YouTube, ¿cómo lo saben? Pues, digo, bajo, plan. Bajo. Venga. Venga. Baja un dedo si, por ejemplo, has tenido sexo en un lugar público. Un lugar público se puede entender como dentro de un coche. Vamos a dar ejemplo. Dentro de un coche, en un lugar público. Está en un parking, está en un lugar público. O en un vestuario, porque hay ventanas. Bueno, lugar público o privado, no sé. No, este es privado. A menos que te pongan. Claro, pero si abres las ventanas se ven. Ábrela. Sí. Como en Semana Santa, que salió uno. Bueno, hemos bajado uno. Sí, sí. Vale. Perdón. Voy a bajar solo una mano porque me canso. Si has tenido eso, lío de una noche. ¿De una noche? Que esa, en plan, claro, que no, tú no eres mucho de salir de fiesta, pero... De fiesta que el mismo, no, claro, nadie. Vamos a separar. Primero, lío de una noche en una discoteca o en alguna... No. O algún tipo de lugar de ocio, lo has conocido una vez y te ha costado. No. Y, por ejemplo, que el mismo día... Yo, nadie ha bajado, ¿vale? El mismo día que conozco a una persona, te acuestas con ella. En plan, la primera... Vamos a llamarlo la primera cita. Yo no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no. Bueno, no voy a bajar ninguno, pero no me acuerdo. Bajo medio. No me acuerdo. Si, por ejemplo, ha fingido un orgasmo o... Bueno, yo bajo un dedo. Y también se ha fingido que esa persona te atrae y te ha acotado con ella y no te atrae lo suficiente. Eso sí. Cuando yo no lo sé. A ver. Cuando intenté no ser emocional, me salió mal. Spoiler. Yo creo que no. Plan, yo creo que no. Si lo pienso. Si, por ejemplo, a través de un... te ha metido en cualquier tipo de aplicación, Tinder, Grindr, Guapo, cualquiera, Badoo, que se me olvidaba, y para buscar solo sexo. No. Yo tampoco. Si ha tenido sexo con un ex. Sí. Yo creo que siendo ex con nadie. Yo sí. Claro, está el proceso de lo deja y vuelve. Eso no se considera ex. No, yo eso no me lo he hecho. Vale. Yo creo que no. Creo, ¿eh? Si ha utilizado juguetes sexuales de forma sola, en plan tú solo. Solo no. Y si ha, yo sí. Y si ha utilizado juguetes sexuales en pareja. Sí. Yo también. Se ha jugado, por ejemplo, a tener roles. En plan, que una persona sea... tu capitán y tú... Yo que no me sé roles. En plan, no. Yo no he tenido, ¿vale? No me sé más ejemplos. No, en plan, en roles así no... Yo tampoco. No me suena. Si, por ejemplo, ha hecho un trío. Yo ha no. Jodido. Si ha... bueno, ya, que lo metemos una orgía. No. No. Tan tanto no he llegado. Si ha hecho BDSM o cualquier tipo de práctica que implique el BDSM. Yo sí. ¿BDSM duro? No. No, claro, he dicho cualquier tipo de práctica. Entonces, sí. Sí. Ya si quiere la gente, quiere escribir privado. Oye, ¿qué has hecho? Tips, el próximo programa, tips de BDSM. Vale, yo ya he bajado toda una mano y la bajo porque me canso. A mí me quedan tres dedos, que pensaba que... Toda no una mano, no, a mí me queda una mano entera. A mí solo tres, ya. Yo pensaba que no iba a tener tanto. Pies. Madre mía. ¿Qué más tenía yo? Si ha hecho, por ejemplo, sexting. Sí. Yo aquí tengo un problema con eso, en plan, yo puedo fingir que tengo sexting, en plan... Para que tú hagas tu cosa, pero yo en mi mente estoy a lo mejor jugando a Pokémon. Ella está jugando a Pokémon y el otro por ahí con el Magurrián fuera. Yo iba a bajar el dedo, pero no estoy segura porque... ¿Real? Bueno. ¿Y qué más podría poner tú, por ejemplo? En el caso, por ejemplo, yo tengo apuntado si ha tenido algún squirt. ¿En relación o sola? Yo sí. ¿Y qué más podría apuntar tú? A mí quedan tres dedos como a ti, ¿no? Yo... ay, ¿cuál era? ¿Como eyacula más de una vez? O sea, es multiorgánico. Eso me ha pasado. Sí, también. Y más cosas que te... Me queda solo un dedito. A mí me quedan dos. Dedo, dedito, de mi dedo. Que lo haya visto Paquita. Que lo vea. Más cositas. Ya está, si nos vamos a quedar sin dedo. No, mira, por bajar todo. No tenemos más cosas. Que nos digan en comentarios... Que nos digan... Que hemos bajado. Que nos digan en comentarios más cosas. Sí, así para... Pues, aunque no sea sexualidad... Nadie ha ganado. En el próximo episodio podemos hacer... Continuar... tipo de sección. Hostia, ¿podríamos proponerlo para hacérselo a algún invitado? ¿Hacer preguntas así candentes? Sí, o tipo alguno de estos. Sexuales un dedo. O de otras cosas. Pues sí. Que seguro que a la gente le mola. ¿Y qué? ¿Qué te parece el programa? Vamos a hablar. Interesante. Porque al final... Necesario. Sí, la sexualidad. Se hable de la sexualidad. Que la gente... Yo siempre digo lo mismo. Que no son en tabú. En casi todos nuestros episodios, dependiendo también del tema... Que la gente se pueda sentir identificada. Uh-huh. Y porque a mí me pasa muchísimo en TikTok. Que yo veo cualquier vídeo y digo... Ay, Dios, no soy yo solo el único. Y te ayuda un montón porque dices... Vale, no soy yo el único que pasa por esta situación. Y el encontrar siempre un apoyo... Y que solemos consumir lo que nos identifica. Sí, sí. Por ejemplo, en podcast. ¿Yo qué consumo? Gente que habla de su vida. Plan de su vida. Pues el otro día fui a comprar. Y yo, qué interesante. Yo también fui a comprar. Eso fui yo. Así que eso. Nada, ¿nos despedimos? Sí, cerramos el programa de hoy. Que esperamos que os haya gustado. Que nos vemos en el siguiente. Semanita. Claro. Y como siempre... Dejadnos comentarios si os ha gustado. Si no, qué os interesa que hablemos. Que no. Y bueno, que no porque no vamos a hacer caso. Pero... Eso es muy importante. Que nos digáis en concreto, no escribáis, mira, en las redes sociales, en Instagram, de los comentarios de YouTube, en TikTok, por donde sea, con un audio. Que no me enviáis carta a mi casa, eso no. Contexto, no soy A. Y nos decís, oye, sería interesante tratar este tema, uh-huh. O nos gustaría... Nos gustaría que llevaseis a esta persona. También. Y a lo mejor se me dice, oye, lleva a la Rosalía, y te digo, oye, pues... Rosalía se a queda mejor lejos. No. Puede ser, pero... Para quitarla del barrio. Pues. Oye, pues mira, hay un colectivo súper interesante en el que trabajo. ¿Por qué no le das visibilidad? ¿O por qué no...? Oye, mira, tengo esta empresa. Os voy a hacer un... Un crowdfunding, ¿no? No, pero... Pero tengo esta empresa que hace camiseta. ¿Por qué no le dais publicidad? Yo me la pongo. No pasa nada. Y si pone aquí, era una puta, me la pongo. Porque me identifico. Me identifico. Pues eso, que nos escribáis y que nos mandéis audio, todo, lo que sea. Nos encantaría escucharos y que compartáis mucho para que llegue a mucha gente. Cuanta más gente lleguemos, mejor. Dale compartir en todo sentido. Y todo. Así que ya está, que nos despedimos. Un besazo súper fuerte y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. A tomar por culo. Que hay que trabajar. ¡Venga, levanta el parís! Le, le, le, le, le, le.